conocimiento y la información, el acceso y calidad de la educación hace muchas veces la diferencia entre un mundo de oportunidades y una vida de esperanza. La educación de calidad es la cuna de la igualdad de oportunidades y de la movilidad social para hacer de Chile un país desarrollado, sin pobreza y con verdaderas oportunidades y seguridades para todos sus hijos. Hay un malestar, eso es indudable. Piñera, basura, contra la dictadura. Piñera, basura, contra la dictadura. Piñera, basura, contra la dictadura. A pesar de lo mucho que hemos avanzado, incluyendo los gobiernos anteriores, Chile sigue en deuda con la educación de nuestros niños y jóvenes. Hay algunos que abogan por una total estatización de la educación en Chile. Creo que ello constituye un grave error y que daña profundamente tanto la calidad como la libertad de enseñanza. Pues como chilenos que vivimos en el extranjero por no poder acceder a una educación en nuestro país, tenemos el deber de desenmascarar a esos que dicen defender la democracia en Chile y que gobiernan con la política del terror. Participación y colaboración de todos los sectores, sacar adelante este gran acuerdo GANI, el que requerirá un amplio y sólido compromiso de los alumnos en las salas de clases, los profesores en las aulas, los rectores y directores en sus instituciones, los padres y apoderados en sus hogares, los alcaldes en sus comunas, los parlamentarios en el Congreso y, por cierto, del gobierno y de este presidente en La Moneda. Que esa democracia no será posible en nuestro país mientras continúen con las leyes pinochetistas bajo las cuales se amparan estos represores. Hoy, como hace 30 años atrás, se vuelve a violar los derechos fundamentales de nuestro pueblo y particularmente a ese millar de jóvenes que ayer, por el hecho de vestir un uniforme escolar, no pudieron transitar libremente por las calles de la capital chilena. ¡Viva caer! ¡Viva caer! La educación de Pinochet, iba a caer, iba a caer. La educación de Pinochet, iba a caer, iba a caer. La educación de Pinochet. La lucha que nos parió. Recién escuchábamos un separador que nos abre un poco el debate sobre la situación en Chile. Y para abordar un poco la situación de Chile, estamos acá junto a Pato, un compañero de aquellos pagos. ¿Cómo estás, Pato? Bien, hola chicas. Gracias nuevamente por invitarme a hablar de ya el tema recurrente de Chile. Así es, hoy Chile está en todos los medios, pero no es solamente por hoy. Recordemos que estamos ante un conflicto que ha tenido masividad en la lógica de protestas en los últimos 3 meses, que ha dado un saldo de 1.914 detenidos y que actualmente hay 26 pibes del secundario que están en huelga de hambre. Recordemos que Chile tiene una particularidad y es que el gobierno de Pinochet, o sea, la dictadura militar, duró hasta los años 90, del 73 al 90, donde un uno de los elementos centrales de la dictadura, como se dio a lo largo de todo el país, tenía que ver con aplicar las políticas neoliberales. No podemos pensar los golpes de Estado por fuera de los modelos económicos que los distintos golpes de Estado intentaron implementar. El conflicto de Chile tiene como centralidad la problemática educativa, pero que en realidad esconde una matriz política, económica, que está claro que el pueblo chileno la ha puesto en debate. Pensar en la educación chilena hoy implica pensar en el negocio educativo. Tengamos en cuenta que el Estado le está dando un 0,52% del PBI a la educación supuestamente estatal. Y digo supuestamente estatal porque nosotros en Argentina estamos acostumbrados a una educación gratuita y laica, más allá de que estén las universidades privadas y los colegios secundarios privados. El caso de Chile es diferente. Estudiar en Chile tiene un costo de $6,000 en el caso de la universidad, generando un endeudamiento por la mayoría de los estudiantes chilenos, y eso genera que muchos de nuestros compañeros chilenos tengan que venir a educar, a formarse la Argentina. Creo que esa también es una de las razones por las cuales lo tenemos a Pato acá sentado. Pero bueno, digo, el primer tema interesante para abordar es esto de el lucro educativo, ¿no es cierto? ¿Cómo lo podemos pensar? Mira, hay que entenderlo de la siguiente forma. O sea, nosotros siempre lo que hemos pensado de que la educación es un derecho. Pero en el caso de Chile, a partir del año 81, quizá un poco antes, pero principalmente a partir del 81, se empiezan a aplicar una serie de medidas que son propiciadas por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial principalmente, que consiste en empezar a neoliberalizar el tema de la educación y convertir este derecho de la educación en mercancía. Entonces, en cierta forma, es hacer de toda cosa tiene un cierto valor, tiene valor de uso y un valor de cambio. Es convertir el valor de uso de la educación, o sea, una educación que esté al servicio de las necesidades del pueblo, de los trabajadores, o incluso como sujetos, como individuos, como seres humanos, es convertirlo en un valor de cambio, que sea transable en el mercado. Y eso tiene que ver con procesos más profundos que se dan a nivel mundial, en la década de los 80 y fines de los 70, y que tiene que ver con este proyecto del neoliberalismo. En el caso de Chile, con algunos amigos, lo que nosotros planteamos, que se da un proceso que nosotros llamamos de contrarrevolución neoliberal. Ese proceso de contrarrevolución neoliberal es un intrincado, un complejísimo proceso de cambio en lo social, en lo político, en lo económico y también en lo cultural. Bueno, complicando mucho con el asunto. Aparte de eso, nosotros decimos que en Chile es un proceso de una contrarrevolución neoliberal, pero de carácter maduro, a diferencia del resto de América Latina, o casi todos los países de América Latina, que se da de forma tardía. Se da de forma tardía por distintos motivos. En el caso de la Argentina, tiene que ver también con el argentinazo, con el 2001. Con un proceso de resistencia claro, bastante interesante, que no es momento para abordarlo ahora, pero claramente eso explica y da cuenta de las modificaciones que se han llevado adelante en algunos países o que se han frenado ciertos embates. Igual convengamos que en toda Latinoamérica, digamos, la privatización de la educación pública, entre grandes comillas, ha sido una tendencia muy marcada. Y en esto de la lógica del negocio, digamos, además de formar en una supuesta calidad de mercado, ¿no?, al estudiante, también tiene otra cosa, y es, yo rastreaba, y por ejemplo Lavín, que es un ministro de Educación de Chile, paradójicamente tenía grandes acciones en las inmobiliarias últimas que se encargaron de armar en términos hasta arquitectónicos las... Entonces, dado que se enriquecen a través de sostener, mantener y negociar con este sistema educativo. En Chile hay un debate vinculado a la calidad, digamos, ¿no? A mi entender, bastante mentiroso, porque tiene un mecanismo de restricción tal que el acceso a la educación, características, cosa que nosotros en la Argentina lo vimos un poco cuando se empiezan a implementar los cursos de ingreso, pero se frenaron, digamos. En Chile esto se agudizó terriblemente. Sí, por un lado también, más allá del lucro, que es grave que se lucre con la educación, esta situación donde desde la secundaria ya distinguen a quiénes son los que van a poder acceder a determinados estudios. sostiene una desigualdad terrible, más allá del negocio, digamos, es una un sostenimiento de una franja de los que tienen plata, los que pudieron acceder a una educación más cara, de mayor calidad, son los que van a poder hacer una carrera universitaria. Y por otro lado, yo escuchaba que hay educación superior municipal, que en ese caso es gratuita, bueno, también la diferencia de que eran de menor calidad. Y que también tiene que ver cuando la educación se fragmenta en pequeños municipios, no es tan nociva cuando existe un conglomerado grande que aglutina a muchos estudiantes de diversos lugares, que es lo que no puede suceder porque justamente estas grandes universidades son privadas. Exactamente. Ahora, yo igual quiero, no sé si trasladar el eje, pero sí quiero conversar una cosa sobre el tema de la calidad. La calidad, existen estatus internacionales, que la ISO 9000, en donde mide la calidad. Pero el problema es un problema. Claro. Pero el problema es que nosotros, si medimos la calidad, estamos asumiendo de que la educación es mercancía. Entonces, el tema es acá lo que nosotros tenemos que tener claro, que la educación no tiene que ser una mercancía. O sea, en cierta forma, la calidad, por llamarlo de alguna forma, está dado por la necesidad que tiene, en este caso, en el caso de Chile, que es la necesidad que tienen los trabajadores y el pueblo de Chile de ser capaces de construir una vida distinta y mejor. Entonces, cuando nosotros metemos el tema de la calidad, tenemos que ver desde qué punto de vista, porque generalmente es un discurso medio engañoso, porque si lo vemos desde el punto de vista del tema internacional, del mercado internacional, incluir el tema de la calidad tiene que ver con el tema de que la educación es mercancía. Entonces yo tengo, dependiendo de mi capacidad, incluso pago, metiendo el argumento mentiroso de una posible educación objetiva que no existe. Claro, exactamente. Entonces, eso es lo que quería plantear. Ahora, referente a cómo funciona el tema de allá de las universidades, tal como plantean acá recién, por lo menos en la educación superior existen tres tipos de universidades. Las tradicionales, que son las que están antes del año 81, dentro de las tradicionales están las tradicionales que son católicas, que son privadas obviamente porque dependen del Vaticano y sí tienen aporte estatal, y las tradicionales que digamos que son públicas y estatales, que reciben financiamiento del Estado y que también existen antes del año 81 y que después se dividen. O sea, hay dos universidades, digamos, nacionales, que era la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado. Perdón, lo que hace la universidad estatal, a diferente de la privada, es esta posibilidad de una supuesta beca con proyección a endeudamiento obvio. Exactamente. Digamos, ¿no? Claro. O sea, lo estatal no es lo mismo en Argentina que en Chile, convengamos. Claro. Y que reciben cierto aporte estatal, que es del 16%. O sea, si lo miramos en porcentaje, el 16% de aporte estatal, un 60% a partir de los aranceles que pagan los estudiantes, o sea, no los estudiantes, sino las familias de los estudiantes, y el resto, el pequeño margen que queda, es a través de investigación y de cierta, nosotros barriamos allá en Chile, del holding que hacen las distintas universidades con distintos proyectos de investigación y venta de investigaciones a empresas transnacionales. Claramente, bueno, está claro que Piñera no está prestando atención a todo esto y sí se preocupa por la cuestión de la calidad universitaria bajo las lógicas del mercado. De hecho, habló públicamente el día jueves habló públicamente presentando una nueva ley vinculada a la calidad educativa, donde no hace más que crear una superintendencia y una agencia especial vinculada al análisis de la calidad con 362 funcionarios nuevos. Creo que pone en debate que no solo no está escuchando los reclamos, sino que no acepta bajo ningún punto de vista comprender las necesidades que el pueblo chileno está llevando adelante, porque en el primer paro nacional que se realiza el día 9, convengamos que fue un paro donde no solo se movilizaron los sectores estudiantiles, sino que también hubo apoyo del sindicato de cobre, digamos, de varios sindicatos más vinculados a poder pensar al sistema educativo no solo como un problema sectorial, sino poderlo comprender como una necesidad del pueblo en su conjunto. Eso también da la pauta de el apoyo que viene teniendo esta protesta que viene arrastrándose hace varios años en Chile. Lo que sí es interesante quizás pensar es, bueno, ¿cómo sigue el conflicto chileno hoy? digamos, cuáles son los debates que están puestos sobre la mesa, hacia dónde va, cuáles son los sectores en pugna, digamos, está claro que el gobierno chileno, digamos, va en esta lógica, ¿no? Bueno, ¿qué pasa dentro del campo popular? ¿Qué debate? Claro. A ver, yo lo que creo de que acá es como cuatro posiciones, o tres posiciones, cuatro en realidad. Primero está el gobierno, que lo que está tratando de hacer, desde nuestro punto de vista, es tratar de, no sé cómo llamarlo, de llevar el conflicto al terreno del Parlamento. O sea, digamos, legalizar... La ley del jueves. Claro. Es llevar este conflicto al terreno del Parlamento. Diluirlo. Exactamente. Y apuntando a hacer dos estrategias, por llamarlo así, o dos alianzas. Una con la Concertación, que obviamente, como el Parlamento es de la derecha y la Concertación, y tres parlamentarios del PC, entonces obviamente fácilmente se puede llegar a un acuerdo con la Concertación. Sí, convengamos que la Concertación también fue parte de alguna de las reformas educativas, ¿eh? Sí. ¿No? De hecho fue el gran acuerdo, digo, no es menor que se llame la Concertación en términos de gobernabilidad, digamos. Y la otra jugada es con el Partido Comunista, y en cierta forma esto tiene que ver con la gana eterna del Partido Comunista estar dentro del establishment de chileno, y que en cierta forma las negociaciones no han funcionado, porque si bien el PC puede tener la conducción de alguna importante, sin duda, organizaciones sociales chilenas, o sea, la CUT, o no la CUT, en realidad la tiene el PS, pero la Confecho y otra, este movimiento ha desbordado las conducciones del PC. Entonces, tampoco está en capacidad de negociar o hacer lo que ha hecho históricamente, que ha sido contener, a partir de contener las movilizaciones, sentarse a negociar con el gobierno de la Concertación. 2006, 2001, 2009, o sea, perdón, 2006, 2001, 2008, 99, 97. Eso es lo que ha hecho el PC siempre. Entonces, dentro de esa posibilidad, de esta visión, el gobierno no puede hacer esto, porque la Concertación no le interesa conversar con la derecha y el PC no tiene la capacidad de conducción del movimiento. Después tenemos la Concertación. La Concertación, como bien decías tú, una coalición de partidos de centro izquierda y de centro, que gobernó Chile durante casi 20 años, en donde ellos lo que están tratando de hacer, o su apuesta estratégica, son las elecciones. Son las elecciones de 2 años más. Y en esta puerta estratégica lo que están haciendo es resucitar muertos. Resucitar al expresidente Lago y resucitar a la expresidenta Michelle Bachelet. Bajo la esperanza de que hacer un plebiscito, y a partir de ese plebiscito poder instalar la figura principalmente de Bachelet como próxima presidenta de Chile. Que tampoco es una estrategia que en realidad los sectores del campo popular chileno tampoco están de acuerdo. O sea, también se ha visto sobrepasado la Concertación por eso. O sea, es curioso que el Partido Socialista, después de mucho tiempo acá en la Argentina, el Partido Socialista chileno, haya aparecido en la última movilización que hicimos. Un montón de personas ya grandes. Que llegaron en los 80, 70. Sí, claro. Bueno, después tenemos el PC. El PC, con la conducción, con algunas vocerías de algunos sectores sociales, de algunas organizaciones sociales de allá de Chile, pero también con esta estrategia de que planteé antes, de ser parte del establishment de Chile, y con cero capacidad de poder contener o direccionar las movilizaciones, porque hay una masa de gente que se está movilizando, que está peleando en las calles, etcétera, etcétera. Y está entrenando, y lo que para mí es muy importante, está entrenando sus propias organizaciones. Sí, recordemos que la última movilización del paro nacional se calcula que hubo arriba de 160.000 personas movilizadas en Chile, que no es un dato menor, o sea, porque Chile no tiene las características de movilización que se dieron en otros países de Latinoamérica, digamos. Chile venía con otro proceso político bastante diferente. Claro. Entonces la jugada de los compañeros comunistas en realidad es dos. Uno, hacia la Concertación, es el tema del plebiscito. Es tratar de hacer un plebiscito que apunte o a la generación de una Asamblea Nacional Constituyente, o hacia un plebiscito apoyándose en la Constitución, es tratar de decir educación, cómo debiera ser la educación, pero mediante un plebiscito. Y hacia la izquierda, o hacia la izquierda más de carácter autonomista, un sector de la izquierda, con esta idea de plebiscito para Asamblea Constituyente. El tema hoy día, y esta es nuestra modesta opinión desde los que nos organizamos acá en La Plata, es que hoy día el plantear el problema del plebiscito es entrar en el terreno de los ricos y poderosos. O sea, hoy día el circo electoral, en cierta forma, es entrar en el juego de los poderosos. Y la cuarta propuesta, o la cuarta visión que hay en esto, que vendría a ser del campo popular, por ejemplo, que hoy día es fortalecer, es mantener las movilizaciones, es tratar de construir organización popular en los distintos territorios, porque estamos seguros que hay muchos territorios donde no hay organización, y la idea es construir organización en esos territorios. Y que esto es una batalla que pueden venir muchas más, pero cabe en cada una de estas batallas, como conversamos la otra vez, se vaya generando organización y se vaya construyendo, y cada vez haya más fuerza social. Con perspectiva política, obviamente, con la perspectiva política de construir, aunque suene medio consignado, de construir poder popular. Entonces, esa es la cuarta alternativa. Ahora, esa cuarta alternativa, por llamarlo de alguna forma, claro, es incipiente, porque está en proceso, está constituyéndose, está construyéndose. Exactamente. Entonces, en lo que nosotros decimos, o lo pensamos acá algunos compañeros de la Asamblea de acá en La Plata, es que hoy día entrar en el tema del plebiscito y empezar a organizarnos en torno de un plebiscito es perder tiempo, perder fuerza, perder capacidades en la construcción de construir, valga la redundancia, construir organización popular para futuras luchas, para futuras peleas. Eso más o menos. Bueno, y acá en La Plata, ¿cómo se pueden acercar nuestros oyentes, acompañar el proceso de lucha, digamos, involucrarse un poco con la situación chilena? Sí, además estaba evaluando un próximo paro para el 18 de agosto, sí. ¿Puede ser? No está confirmada la fecha, igual. Claro. En el caso de acá de La Plata, nosotros lo que estamos haciendo, nos estamos reuniendo como asamblea, la gran parte somos chilenos, hay compañeros argentinos también de diversas organizaciones, y este día miércoles 17 a las 8 de la noche vamos a presentar un documental que estamos haciendo acá nosotros como asamblea, en la Facultad de Humanidades, en la aula 104. Así que están, todos los que nos están escuchando están invitados a verlo. Se llama Reflexiones para la Lucha, y tratamos de hacer un poquito apurado, pero ya se viene como el documental definitivo para septiembre. Pero vamos a lanzar este documental ahora, esta primera parte, no sé cómo llamarlo, pero este día miércoles. Me pidieron que diera unos avisitos, porque la idea es esta entrevista, este programa, presentarlo también en Chile en una radio. Entonces, una radio de allá de Santiago de Chile que se llama Radio Galena, así que un saludo para ellos, y también para la agrupación barrial de Villa Los Jardines, que participa en esta radio. Entonces, quería mandar un saludo para ellos. Un saludo desde La Lucha Que Nos Parió a todos los compañeros chilenos y argentinos que están acompañando el proceso de conflictividad en Chile, digamos. Así que desde acá saludamos. ¿Algo más para agregar, Pato? Nada, pues que la próxima semana vamos a seguir tratando de generar movilizaciones. De hecho, ahora en Capital hay una asamblea, la asamblea, digamos, general de la gente de Buenos Aires y la gente de acá de La Plata, y probablemente convoquemos alguna cosa en la semana, día jueves, probablemente jueves 18 y todo el asunto. Entonces, ahí atento. Estaremos atentos. Por lo pronto, recordemos, el día miércoles a las 8 horas en la Facultad de Humanidades, primera parte de un documental sobre las reflexiones sobre el proceso de lucha en Chile. Estaremos siguiendo de cerca el conflicto chileno. Te agradecemos, Pato. Seguramente te vamos a tener algún otro sábado acá sentado, porque creo que el conflicto en Chile va a dar para larga data. El nivel de consenso poblacional es muy alto, y sobre todo porque pone en debate y cuestiona muchas de las estructuras actuales de un país que hace muy pocos meses era referente de Latinoamérica como proyección económica, digamos, ¿no? Qué paradójico en la lógica de este sistema capitalista, cómo se da vuelta la tortilla, ¿no? Bueno, de esta manera damos cerrado a este bloque. Muchacho chileno, fulgor de la nueva brigada, las calles del pueblo despiertan con tu claridad, tu brocha es el canto que pinta el azul del cielo, que llena dignidad.